segundos antes de hacerlo explotar. Voy a subir bordeando tu vientre. Le voy a hacer homenaje a tus senos. Voy a decir lo que siento valiente y respiraré mi destino en tu cuello. Armaré nudos de cabello en el aire, volaré a tu lado, sabiéndote loca, y pediré perdón sin que me desarmes. Suspendido en momentos casuales, buscados en donde nacen los sueños, me quedaré.